hubo un parate de inversiones durante mucho tiempo y bueno, estamos pagando del desmanejo introducido por el sistema neoliberal, que tiene nombre y apellido, neoliberalismo, que se instaló con el proceso, siguió con Alfonsín y se asentó con Menem y con De la Rúa. Se tendría ya que tener hecho Corpus, Garabí y Roncador, entonces la situación eléctrica nacional y provincial sería mucho más holgada. Acá dependemos de más del 90% de petróleo y gas. Y se paralizaron durante décadas las obras nucleares e hidroeléctricas, lo cual fue suicida. La última usina construida fue la de Uruguay. Que todos los gobernantes están en la pavada de criticar a Uruguay como que no sirve y demás, y eso es una soberana estupidez. Negativo se puede anular casi todo, y eso es la enfermedad en gran curso. Mentira. Las enfermedades existen acá desde hace mucho tiempo. Están trabajando con el terrorismo de los ecologistas para meterle miedo a la gente.